Lok Fu, un cristiano chino, quería compartir la esperanza que él tenía en su corazón con sus compatriotas que se habían convertido en esclavos en las minas africanas. Él quería hablarles de Jesús, quería llevarlos esperanza, pero no sabía cómo. ¿Sabes? Pero tuvo una idea en su mente y en su corazón. Tomó la decisión de convertirse en un esclavo y fue vendido por 5 años a esas minas africanas. Fue llevado hasta Demerara y allí comenzó a vivir como un esclavo más, comiendo con ellos, trabajando con ellos. Y mientras él compartía la vida, también les hablaba del amor de Dios. Un día, Lok Fuk murió, pero no sin antes que 200 personas de sus compatriotas se convirtieran al Evangelio de Jesucristo. Con la esperanza de salvación, la esclavitud no significaba mucho, porque ahora eran libres en Jesús. Qué tremenda obra de sacrificio, ¿verdad? Qué entrega inconmensurable de alguien que pensó en los demás antes que en sí mismo. Filipenses 2:7 dice que Jesucristo hizo eso por nosotros. Vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Querido maestro de la escuela sabática, tú que cada día, que cada semana, cada mes y todo el año discipulas a tus maestros con el estudio de la palabra de Dios, con la oración y con la testificación, esta semana hemos llegado a la lección número 10. La lección número 10 lleva por título Lograr lo impensable. Y el versículo de memoria está en Isaías 53:5 y dice lo siguiente: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Hemos resumido la lección de esta semana en tres temas claves. Número uno, identificando al siervo. Número dos, la obra del siervo. Y número tres, la exaltación del siervo. Entonces comenzamos con la primera parte, identificando al siervo. ¿Quién es el siervo de Isaías? ¿Será Ciro? ¿Será Israel? En el libro de Isaías 54, la palabra dice: El Señor omnipotente me ha concebido para tener lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El tema del siervo es un tema central en Isaías. ¿Correcto? Isaías 50, 52 y 53 nos habla acerca de la identidad, pero también acerca de la obra de este siervo. En el libro de Mateo, en el capítulo 20, el versículo 28, dice lo siguiente: Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Este siervo de Isaías es Jesucristo. Jesucristo, porque solamente Él cumplió perfectamente todas las obras profetizadas por el profeta evangélico que anunciaba la llegada del Mesías a esta tierra. Saben, hermanos, podemos ver que el siervo de Isaías es Jesús, porque él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a entregar todo por nosotros, ¿correcto? Es por eso que la verdad probatoria de Isaías está clara. Nos enseña, nos persuade y nos da a la audiencia el mensaje de que este siervo es Jesucristo, porque voluntariamente cargó los pecados de todo el mundo en su cuerpo para salvar a muchos. La segunda parte de la lección habla acerca de la obra del siervo. ¿Qué cosas hizo el siervo? Mira lo que dice Mateo 26, 67. Algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y le decían: A ver si eres Cristo, adivina quién te pegó. Sabes, el siervo sería tratado indignamente. Jesucristo en esta tierra fue tratado indignamente, soportó burlas, desprecio, sin defenderse y sin airarse. Finalmente él fue colgado en una cruz. Jesucristo no quiso descender de ella para callar las burlas y los insultos. Eso dice Mateo 27, 38 al 44. También sería desfigurado. Pero desfigurado, ¿por qué? El Nuevo Testamento, querido hermano, querido maestro, describe cuáles fueron justamente los factores que desfiguraron la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo abofetearon, la flagelación, una corona de espinas, la crucifixión, pero sobre todo el cargar los pecados de la raza humana. Por otro lado, también fue sometido a un gran sufrimiento. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, dice el texto de Isaías 53:4. Cargó nuestros pecados y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Saben, hermanos, moriría y resucitaría. También es otra de las obras que él hizo. Jesucristo murió en una cruz, fue clavado, pero al tercer día resucitó. Por eso era necesario antiguamente que todo pecador se acercara al santuario y ofreciera un animalito por su vida, un cordero. Pero ahora Juan 1:29 dice que él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¡Qué tremendo! Finalmente llegamos a la tercera parte de la lección, la exaltación del siervo. Saben, hermanos, en el libro de Isaías 52:10 dice: el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Todas las naciones serían testigos de su exaltación, puesto que todas las naciones habían visto su salvación. Él sería exaltado por haber logrado justamente el éxito de su misión. El Señor anuncia la exaltación de su siervo debido a su muerte sustitutoria, que satisface la deuda de todos los pecados de su pueblo culpable. Eso está en Hechos 2:32. Pero él entonces se convierte en el Mesías Redentor, ¿correcto? Él se convierte en el Mesías Rey, Isaías 53:10, y esa es la razón de su exaltación. Dios no solo redime a su pueblo de la opresión y la aflicción y la esclavitud de las naciones extranjeras, sino también envía a Jesucristo como su siervo sufriente a morir en la cruz para redimir, ¿qué cosa? A todo el mundo de sus pecados. En conclusión, queridos hermanos, Cristo ha cargado en su cuerpo y con su vida ha pagado nuestra deuda eterna, que es la muerte por causa del pecado. El peso de la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos cayeron sobre Cristo. Y el único medio de salvación y la única obra de redención suficiente fue la de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ¿correcto? Busca su presencia cada mañana, orando, estudiando la Biblia y también compartiendo con otros el mensaje que Cristo te ha dado a tu corazón. Que Dios te bendiga.